Hola amigos, soy Hilaris Arazu. Les mando un saludo muy grande a todos los oyentes de Cruza los Cables. Continuamos en Cruzar los Cables en este anteúltimo, digamos así, bloque. Estás escuchando Radio Libre y el teléfono en el que tendrías que llamarnos si tenés ganas de participar de la consigna ¿Quién dijo? Achicar el Estado es agrandar la Nación es al 4551-9498. 4551-9498. Hay un pequeño premio de un CD, dos calcos. Fer, ¿qué bocado querés meter? Es que veo también en nuestras redes sociales. Por supuesto. Cruzar los Cables por Facebook o arroba Cruzar los Cables en Twitter. Que ya hay participantes. Después vamos a definir cómo hacemos para repartir la situación o para, no sé, consensuar quién fue el primero. O lo citamos acá para que se caigan a trompadas y es pelea a muerte. El que gana se lleva todo. Ponele. Bueno, estábamos hablando antes de la responsabilidad civil en épocas de la dictadura y terminamos con la patria contratista. Sí. Aquellas empresas que se formaron en aquel momento para hacer el primer lockout patronal. En 1976 y luego le dan la vía libre a los milicos para entrar y pisar fuerte, digamos. Esta patria contratista fue además más adelante la que le puso absolutamente todos los palos en la rueda a Raúl Alfonsín en sus años de presidencia, y son los mismos que después se van a reciclar. Quizás no las mismas personas, estamos hablando de familias, ¿no? Son familias patricias de la historia argentina que se convierten en la patria contratista. Herederas de la riqueza del campo y demás. Exactamente. La riqueza robada. Y le pusieron muchos palos en la rueda a Alfonsín y luego se reciclan y viven una época de gloria y un auge muy importante en la época de Carlitos Menem. El negocio millonario de las privatizaciones del Menemato, del gobierno de Menem y Cavallo, justamente tiene como destino la patria contratista. Es la patria contratista la que se llena los bolsillos con el negocio de las privatizaciones. Además de los despidos y de la cantidad de fuentes laborales perdidas en aquel momento, a partir de las privatizaciones, diferentes empresas son las que empiezan a tomar cada vez más poder en los asuntos del Estado. Y es una familia en particular, un claro ejemplo de la patria contratista, que en aquel momento de la época de la dictadura militar, mediante el grupo SOCMA, ya iniciaba sus primeras operaciones. Estamos hablando de la familia Macri, propiamente de Franco Macri, el padre de Mauricio, que hoy llegó a presidente. El padre del inútil. El padre del inútil, póngale. En 1975, antes de que empiece la dictadura, la familia Macri ya tenía 7 empresas. Lo interesante de esto es tomar conciencia que cuando terminó la dictadura, o sea, en 1983, tenían 46. Digo, es un número importante, y si uno, no hay que ser muy inteligente para entender que en la última dictadura militar la familia Macri se benefició con el cierre de muchísimas empresas locales, nacionales, con el quiebre de muchas otras, con distintas privatizaciones a las cuales ellos iban chupando y cada vez adquiriendo más y más poder y formando más y más empresas. Por eso también son responsables y deberían ser juzgados, mínimamente investigados, como su participación en la última dictadura militar. La responsabilidad civil que todavía nos falta y que obviamente en este periodo presidencial no la vamos a tener. Pero en aquel momento, solo para nombrar algunas, en 1979 la familia Macri obtiene Manliva. Intrón, la empresa Intrón, que luego se convierte en Siemens en los 90. UTE Rentas, que imprime las facturas de ABL y los impuestos de automotor, que justamente fíjate vos que Macri fue muchos años jefe de gobierno y hoy todavía el PRO sigue gobernando la ciudad de Buenos Aires, y las boletas de ABL que te llegan a tu casa y de impuestos a automotores están impresas por el mismo grupo del cual te está presidiendo. Muy loco eso. Y estás obligado a pagarla en Pago Fácil, que también es de él. Exacto, a eso iba. Cepsa, más conocida como Pago Fácil, como bien dice Esteban, también es del grupo Macri. La empresa IEXA, que es Ingeniería en Construcciones. Banco Galicia, es el grupo Macri, es socio minoritario de Banco Galicia. Y Correo Argentino, cuando ellos asumen en 1997 la privatización del correo y le dejan al Estado argentino una deuda de ni más ni menos que de 600 millones de dólares, nunca paga, ¿sí? Nunca paga, hay que decir esto, el grupo Macri se fue del correo argentino, además de con un montón de despidos y con una reestructuración horrorosa, con 600 millones de dólares de deuda al Estado. Luego Néstor Kirchner le quitó la concesión de la deuda en aquel momento, la concesión del correo al grupo Macri, pero nunca se exigió el pago de la deuda. Y además de eso, bueno, obviamente dejaron en la calle a más de 20.000 empleados. Otra de las empresas es Sebel Argentina, una empresa clave también en todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. Y hay muchísimas más que no vamos a seguir mencionando porque vamos a seguir aburriendo. Pero lo importante es entender que todas estas empresas hoy por hoy son pilares del Estado. El Estado funciona muchas veces mediante distintas empresas, diferentes contrataciones, como la impresión de boletas y un montón de cosas más en comunicaciones y demás, que hoy por hoy están conducidas por el grupo Macri, que empezó en 1976 con nada más que 7 empresas y terminó con 46, y vaya a saber cuántas tendrá hoy por hoy. Estas empresas siguen ganando plata a costa del Estado, y sin embargo chillan. Bueno, ahora ya no chillan tanto, chillaban bastante. Chillaban un poco antes, claro. Otro actor, si se quiere, entre la participación civil, que no podemos dejar de mencionar, son los medios de comunicación. Se podría hacer un programa entero hablando de la participación y responsabilidad de los medios de comunicación durante la última dictadura militar, pero basta con buscar las tapas de los diarios más importantes de la época, que algunos lo siguen siendo, como Clarín, La Nación, La Opinión, La Razón y La Prensa de aquel momento, y el diario también La Tarde, para darse cuenta de que todos fueron cómplices del golpe de Estado. No solamente cuando se dio el golpe, sino días anteriores y también, obviamente, posteriores. Incluso antes del golpe, ellos con sus titulares iban preparando también el estado de crisis y de alguna manera iban informándole a la población que era necesario un cambio más drástico, ¿no?, en el país. Algo parecido a lo que han hecho también en estos últimos años, si se quiere. En el juego de las analogías, otra vez encontramos una práctica parecida y un socio fundamental. Por supuesto. Los medios de comunicación son un socio fundamental para este tipo de procesos. Y vos fijate, metiéndome un poco lo que estabas diciendo, cómo el discurso siempre fue el tema de la ineficiencia del Estado para poder desguazarlo o disminuirlo en favor de quienes en realidad querían acaparar ese capital inmenso. Por ejemplo, me acuerdo de Somisa y Techín. Claro. O sea, Techín crece a velocidad luz con el desguazamiento y el vaciamiento desproporcionado de una de las empresas del Estado más fuertes que había en todo lo que era la metalurgia y siderurgia nacional, que era Somisa. Claramente. Y volviendo perdóname, ¿y quién fue el encargado de hacer mierda a Somisa? El padre del actual ministro de Trabajo. Claro. A cargo del Ministerio de Trabajo en la década del 90. El señor Triaca. Exactamente. Volviendo al papel de los medios de comunicación, además de sus titulares y de su silencio, muchísimas cosas, también fueron el sostén ideológico de la última dictadura, y obviamente que siguen impunes por eso. Nuevo gobierno, tituló Clarín el día después del golpe. Las Fuerzas Armadas asumen el poder, titulaba La Nación, y en otros títulos y en editoriales es notable, si uno investiga un poco las tapas de la época, la ausencia de palabras clave como dictadura o golpe de Estado. Exacto. Como hoy en día, si te pones a leer un poco los principales matutinos, vas a notar la ausencia de dos palabras clave durante todos estos años que siempre estuvieron presentes. Una es inflación y la otra es inseguridad. Exacto. De repente han desaparecido. Son dos problemas que no existen más en la Argentina. Ahora, sinceramiento de precios. Y, claro. ¿Y cuál es la otra? No sé cómo llaman a la inseguridad. No sé, quizás es debe ser la lucha del gobierno contra la inseguridad o algo así. No sé. Puede ser. Bueno, el 25 de marzo de 1976, Clarín titulaba diciendo: hay total normalidad, las Fuerzas Armadas ejercen el nuevo gobierno, el 25 de marzo, perdón, al día siguiente. O Videla asume el lunes la presidencia, también Estados Unidos reconoció a la Junta, crédito del FMI. Bueno, todos titulares, digamos, livianos, ¿no? Para informar. Sí, o triunfalistas. Triunfalistas, sí, para informar un momento que la verdad, más que picante. un golpe de Estado, ni más ni menos. Y sin duda, el punto máximo de complicidad, justamente de los medios de comunicación con la última dictadura militar, es el tema de Papel Prensa. El negocio hiperoscuro que incluye la sospechosa muerte del dueño de la accionista más importante de la empresa en aquel momento, que era David Graeber. Sí. La venta forzada por parte de la viuda, Lidia de Papaleo, de las acciones que le correspondían a su esposo de Papel Prensa, por un precio 3 veces menor a los 3 diarios importantes, Clarín, La Nación y La Razón, causa que también se esperaba este año avance y que últimamente no solamente está estancada, sino que prácticamente sin ningún tipo de movimiento, porque nunca citaron a declarar absolutamente a nadie. Y hace poco incluso creo que le quitaron al juez que la tenía, que no me acuerdo cuál es, se la pasaron a otro, que obviamente no va a hacer absolutamente nada. Está parada, cajoneada, no sé cuál es la palabra, como se dice en la jerga, debe estar cajoneada. Y es un expediente que tiene 14.000 fojas, decenas de pruebas documentales y testimonios que lamentablemente no han servido para nada. Y hay que ver qué pasa ahora con la participación que tiene el Estado. Exactamente. Bueno, sí, claro. Igual va a quedar todo en manos de la misma gente. Exacto. Y Papel Prensa es, para mencionar nada más, uno de los casos, quizás el emblemático, pero es uno solo de un apoderamiento ilegal de una empresa durante las dictaduras. Hay más de 600 casos presentados ante la justicia, también esperando resolución. La justicia argentina, ¿no? Otro de los pilares claves. Porque se había empezado a recuperar el sentido de la justicia en el Poder Judicial. Se había empezado un poco a fuerza de lo que fueron los juicios por la verdad y otros casos también en el que la justicia empezó a mostrar de alguna manera cierto compromiso con su objetivo primario. Claro. Y fue a recuperar una imagen que había perdido, había quedado completamente embarrada y enterrada tras el menemismo, y hoy vamos a volver a ese estándar de justicia que tanto nos hizo, que tanto repudiamos. Todo parecería. Y a través de los medios de comunicación cómplices de la última dictadura, quisiera mencionar a algunos periodistas cómplices de aquel momento, que también tendríamos que hacer un programa entero con eso, pero quiero decir, por ejemplo, que el señor Bernardo Neustadt fue el principal ideólogo de los periodistas de la última dictadura. Casi un servicio. Casi un servicio, diría yo, desde los medios Tiempo Nuevo, que era su programa de televisión, y también la revista Extra. Mariano Grondona, su discípulo, desde Carta Política, un diario mensual que salía en apoyo a la dictadura, o desde El Cronista Comercial, por ejemplo, otro medio, e incluso hoy desde su programa de cable también, y desde sus titulares de La Nación, fue un sostén ideológico contra el gobierno de Néstor y de Cristina, y también obviamente trabajó para instalar un clima destituyente durante toda la época, ¿no es cierto? Joaquín Morales Solá, desde 1975, era el jefe de redacción y autor de la columna política, hoy columnista de La Nación y también de su programa en TN. Es alguien que sería muy interesante hacerle varias preguntas sobre su participación como periodista en esta última época. Ricardo Kirschbaum ingresó en Clarín en 1976, fue redactor y jefe y también secretario de la sección política nacional, presenció el negocio de Papel Prensa y eso está comprobado. Pero lamentablemente no podemos preguntarle nada. Después hay otros, quizás menores, pero también importantes, como Mauro Viale, Chiche Hemblum, Claudio Escribano, Magdalena Ruiz Guinazú, Alfredo Serra, Jorge Castro, Jorge Fontevecchia, incluso José María Muñoz, también fue un sostén ideológico de la dictadura, sobre todo con el era un propagandista de fútbol. Dictadura. Un propagandista. Y es una lista interminable que lamentablemente no la vamos a poder continuar, pero entiendo yo también, esta gente debería, mínimamente, por lo menos aquellos a los cuales se tiene a mano, hacerle preguntas, ¿no? Por lo menos hacerle preguntas. Ni siquiera te digo juzgarlos, si la justicia lo considera, bienvenido sea, pero mínimamente juzgarlos. Pero la justicia también, y para finalizar con este recorrido de civiles que han apoyado el golpe de la última dictadura, es otro de los pilares de toda esta cuestión. Y hoy, nuevamente, con su accionar, o inacción, en realidad diría yo, cajoneando un montón de causas y sacando otras a las cuales el poder de turno le conviene también, fueron un sostén ideológico. No se puede decir que no hay argumentos, que no hay pruebas, que no tienen instrumentos para investigar un montón de cosas que están probadas, pero sin embargo no ocurren, se dedican absolutamente a otra cosa. Decíamos cuando hicimos esta columna que había esperanza igualmente. Hubo un caso interesante. Marcos Levin, empresario de la Veloz del Norte, se convirtió en el primer empresario que va a juicio por una causa de secuestro o tortura a un delegado en su empresa en el año 1977. Marcos Levin, empresario de la Veloz del Norte, reconocida empresa que comunica sí, a todo el norte argentino con diferentes puntos del país. La causa avanzó y pueden saltar muchos casos más. Es una pequeña lucecita de esperanza. Digo, es un reconocimiento a un juicio de un empresario en la época de la dictadura. Habría muchísimos más que hacer. Lamentablemente, dudo que en estos años ocurra. Héctor Laquier, por ejemplo, y muchos, pero muchos otros más. La intención de esto fue hacer un poco de historia con el papel de los civiles en la época de la dictadura y relacionarlos con el texto de Fernando Cracovia, que lo vamos a subir al Facebook y también al blog para que la gente lo lea, porque no lo vamos a leer nosotros, no tenemos el encanto de Víctor Hugo Morales para hacerlo, y además es realmente muy largo. Pero lo interesante es que aquellos civiles que en aquel momento fueron el sostén ideológico de la dictadura, hoy se reciclan en este nuevo gobierno, y vamos a ver cómo nos va.